olvidado. Cuánto te he amado, cuánto te soñé. He sufrido todos mis fracasos cuando en otros brazos te vi sonreír. Si supieras cuánto te he esperado, cuánto te he amado, cuánto te soñé. Cuántas noches de pasión perdidas, te soñé vencida, te hice mujer. Si supieras cuánto te he esperado, cuánto te he amado, cuánto te soñé.